despido, tú me la pelas. Sobrevivo de lo justo que recojo al pasar. Tu cintura, centro de tu altura, al entrar.